Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyang. En los controles nos acompaña Alexandra Bastardo. Asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertús. Luigino Bracci en la asistencia técnica para redes sociales. Está encargado de grabar audiovisual para YouTube y el canal Cultura Venezuela, que también se une a esta transmisión. Nos van a ver por YouTube. El Oriente Venezolano y su Cultura es retransmitido los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Radio Nacional de Venezuela, en su canal juvenil Activa, 103.9 FM, en la presidencia de RNB, Isbemar Jiménez, en la jefatura de RNB Activa, Gabriela Ibarra, en los controles, David Vegas. Producción general y conducción, quien les habla su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, Estado Anzoátegui, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. En el Oriente Venezolano y su Cultura agradecemos su compañía y sintonía a esta hora. Hoy ofreceremos secciones interesantes, variada información y excelente música típica tradicional. Iniciamos el programa con un golpe de estribillo. Interpreta el margariteño José Ágreda. El tema se titula A mi tierra. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. 12 años de trayectoria. Canto golpe de estribillo a mi tierra marinera, a mi tierra marinera, por ser rica por doquiera en sus lindas tradiciones, del cerco a los pinacones, de Tacari y Guacachapa, de Tacari y Guacachapa, de la vecindad la maca, de Antolín el papelón, de Macana o el Anón, y de San Juan el sombrero. Y de San Juan el sombrero, porque soy cantor certero, le refiero en mi expresar, que hacen con conchas de mar, en los atos lo que quiera. En los atos lo que quiera, voy a buscar la manera para colearme en la historia. Menciono en forma notoria al castillo de Pampatar. Al castillo de Pampatar, ahí se fueron a matar para darnos salvación, todo guerrero en acción, donde su ideal reposa. Donde su ideal reposa, igual que el de Santa Rosa, donde la sangre corría, pero mi tierra bravía nunca estuvo mar afuera. Nunca estuvo mar afuera, el fortín de la galera era punto en la batalla, derribando la muralla que le ponen los australes. Que le ponen los australes, monumentos naturales, en la cueva de Bufón, con la arestinga pasión, tetas de María Guevara. Tetas de María Guevara, cueva de la bruja Ampara, al copey que se agiganta, la mata mujer se espanta, porque ve al tirano Aguirre. Porque ve al tirano Aguirre, como yo no soy pichirre, entro en tema musical, les menciono muy cordial a la dulce malagueña. Dulce malagueña, la gaita margariteña, junto al polo con la jota, la sabana blanca brota con Mocho Hernández al costado. Con Mocho Hernández al costado, y se lamenta inspirado el punto del navegante, también se canta bastante el sabroso galerón. El sabroso galerón, porque le pone sazón, Valderrama en la bandola, ella solita tremola recordando a Luis Marín. Recordando a Luis es marisma, la verga un paradis que en mi explicación se exhibe. Al huracán del Caribe lo revivo en mi expresión, para que nunca se muera nuestra rica tradición. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Hicimos el poke y la tinquetilla, pa' que corte bien el agua la quilla. Hicemos el foque, compa, y la trinquetilla, pa' que corte bien el agua la quilla. La lancha se va para por la mar, la lancha se va para por la mar. Ya se va, viento en popa se va. Ya se va, viento en popa se va. Maracas y cuatro, embárquenlo ya, pa' cantar un polo, bien de madrugada. Maracas y cuatro, embárquenlo ya, pa' cantar un polo, bien de madrugada. La lancha se va, para por la mar, la lancha se va, para por la mar. Ya se va, viento en popa se va. Ya se va, viento en popa se va. Embarquen botellas, por si el tiempo es malo, y así en alta mar echarnos el palo. Embarque en botella, por si el tiempo es malo, y así en alta mar echarnos el palo. La lancha se va para por la mar, la lancha se va para por la mar. Ya se va, tiempo en popa se va. Ya se va, tiempo en popa se va. Y cuando lleguemos hasta por la mar, un canto a la Virgen vamos a llevar. Y cuando lleguemos hasta por la mar, un canto a la Virgen vamos a llevar. La lancha se va para por la mar, la lancha se va para por la mar. Ya se va, tiempo en popa se va. Ya se va, tiempo en popa se fue. La lancha se va, todo un clásico, este hermoso tema en la inconfundible voz del recordado y queridísimo eterno cantor de Margarita, Francisco Mata. Dios lo tenga en la gloria. Este maestro dejó un inmenso legado musical. También en su programa de radio proyectó por muchos años la música insular. Para esta servidora fue una herramienta de aprendizaje, y para muchas personas que escuchaban a Francisco Mata en su programa los domingos. Recuerdo que salía a las 8 de la mañana. Tuve la dicha también de conocer a este gran maestro en persona. Y este tema musical, La Lancha, la estábamos bailando ahorita, y Luigino preguntaba, Luigino Bracci, ¿qué es la trinquetilla? La trinquetilla, se lo dejamos de tarea, investíguenlo. A punta de trinquetilla, mi compay. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. La mensajería de texto o WhatsApp Tenemos este número, el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Envía saludos con mucho cariño y reporta en sintonía desde Carúpano, los amigos del grupo Temiche. Ellos son colegas paisanos, un saludo para ustedes que siempre están en sintonía, escuchan a El Oriente Venezolano y su cultura los días miércoles y también los días domingo, y ellos se reportan. Muchísimas gracias. También nosotros tenemos un correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Tenemos que seguir con lo siguiente. Almanaque cultural. Un 27 de abril de 1888, el puente San Felipe que cruza el río Neverí a su paso por Barcelona, estado Anzoátegui, es bautizado con el nombre de Puente Simón Bolívar. La armazón de este puente fue comprada en Francia y trasladada en barco, llegando primero a Puerto Cabello, estado Carabobo, y luego al puerto del Rincón de Barcelona, estado Anzoátegui. Toda una travesía. En otra fecha, primero de mayo de 1688, en tierras del actual municipio Sotillo, es fundado San Diego de Putucuar, emblemática zona agrícola y de esparcimiento familiar del estado Anzoátegui. Se lo recomiendo. Hay unos ríos preciosos, unos balnearios, una zona muy fresca para nosotros pasar un fin de semana con la familia, con los amigos y con seres queridos, así que no se lo pierdan, vayan. Y bueno, tienen que tomar las precauciones porque estamos en época de lluvia, pero Putucuar es muy bonito, váyanlo. Eso está en Barcelona, bueno, entre Barcelona y Puerto La Cruz, hay que meterse por toda esa vía, en el estado Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, seguimos disfrutando de nuestra bella música tradicional. Se titula Mi Bandera, interpreta el grupo 21 de noviembre de Cumaná, estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Ser el niño, forma un parrandón y adorno la puerta.

interesante esta información sobre nuestros hermanos Chaimas, ubicados entre los estados Sucre y Monagas. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. Saludamos con mucho cariño al reconocido doctor Simón de Sena. Él es integrante del grupo Tierra de Gracia, ubicada en Cumaná, estado Sucre. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. El grupo Venezuela Canta interpreta Calixo Mío. Es el Oriente Venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Quiero cantarte un calipso mío, quiero compuse con ilusión, darte mis notas y mi amorío, acompañados de alguna flor. También quiero regalarte los mil destellos de aquella estrella, y con tu risa bella se reconforta mi corazón. Un calipso mío con los arpegios del corazón, y abrir todos tus sentidos, empalagarme con tu dulzor. También quiero demostrarte con el calipso y mi inspiración que eres tú la dueña, reina de todo mi amor, que eres tú la dueña, reina de mi corazón. Oye, calipso mío, sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Soy Orille, Arito, Mocenales. Somos tradición del pueblo mapoyo. Soy Orille. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Las 3 y 24 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Duerme más de 7 horas. Es saludable para canalizar las energías del cuerpo. Mantén una actitud positiva ante la vida. Siempre sonríe. Venezuela unida contra el coronavirus. Agarra dato y empátate con lo alternativo. Gobierno Bolivariano. Tienes una cita importante.

Tome nota de nuestro correo electrónico, eloriente venezolano@gmail.com, eloriente venezolano@gmail.com. Hoy tenemos esta información para que armen su agenda cultural pedagógica. La Fundación Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ofrece nuevamente talleres presenciales gratuitos como parte del programa Cine Encuentro. En esta oportunidad están abiertas las inscripciones para 3 talleres que se impartirán entre mayo y junio. Se trata de dirección de fotografía, lecturas cinematográficas, guión para cortometraje de ficción. El único requisito para participar es ser mayor de 18 años. Los interesados o interesadas deben escribir al correo electrónico prensacinematecanacional@gmail.com. prensacinematecanacional@gmail.com. No pierdan la oportunidad de participar en estos maravillosos talleres que ofrece la Cinemateca Nacional. Dirección de fotografía, lecturas cinematográficas, guión para cortometraje de ficción. También pueden preguntar detalles de los talleres virtuales. Cinemateca Nacional, el mejor cine para todos. Están cumpliendo 56 años de fundado. Continuamos disfrutando de la bella música típica de nuestra región oriental. En la voz del joven José Gregorio Valerio, oriundo de la isla de Margarita, disfrutaremos del amor y la amistad. Es el oriente venezolano y su cultura. Que el espíritu enaltece, que el alma rejuvenece y da vida al corazón. Es la más pura expresión que con franca claridad demuestra en la intimidad. Un hermoso sentimiento que se asocia desde adentro con la bonita amistad. Que se asocia desde adentro con la bonita amistad. Entusiasta el Creador que con sentimiento sano sembró en todo ser humano la llamita del amor. Envió a Cristo Redentor blindado con su grandeza, ofrendando su pureza. Con gran naturalidad a darnos la cristiandad como universal riqueza. A darnos la cristiandad como universal riqueza. Aclarar negros tormentos y cruzar el ancho mar. El amor puede alentar el alma más conmovida, disipar cualquier herida y al más profundo dolor convertirlo en tierna flor porque es manantial de vida. Convertirlo en tierna flor porque es manantial de vida. Los dos son ugalecientes para olvidar el rencor. La amistad es el valor que engrandece al ser humano. Un amigo es un hermano. En honor a la verdad, el amor y la amistad representan lo cristiano. El amor y la amistad representan lo cristiano. El amor y la amistad. Bellísimo este mensaje hecho canción en la voz del joven José Gregorio Valerio, oriundo de la isla de Margarita. Disfrutemos nosotros con buena fe del amor y la amistad. Eso tiene que prevalecer siempre, un amor sincero, una amistad sincera, para que florezca a través del tiempo. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, el 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto. A continuación, lo siguiente. Costumbres y tradiciones. Hoy tenemos una emblemática manifestación patrimonial del Estado Monagas. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Cada 28 de diciembre, el pueblo de Caicara de Maturín se convierte en la capital cultural del oriente del país. Esta localidad, ubicada en el oeste del estado Monagas, recibe a miles de turistas de diferentes partes de Venezuela. El baile del mono de Caicara es una expresión cultural que nació en la tribu indígena Chaima y, según relata la historia, lo hacían para obtener buenas y abundantes cosechas. Allá viene el mono desde Caripiso, allá viene el mono desde Caripiso. La fiesta del mono de Caicara comienza en horas de la mañana del 28 de diciembre, cuando diferentes agrupaciones comienzan el desfile por las calles del pueblo, partiendo desde las adyacencias de la iglesia hasta llegar al monódromo. Allá viene el mono desde Punta Mata, allá viene el mono desde Punta Mata. Los participantes son guiados por el mono, un personaje trajeado con el disfraz de un simio que tiene la responsabilidad de guiar a los asistentes al baile, quienes forman una danza colectiva agarrados por la cintura. El mono lleva en sus manos una correa o fuete para reprender a los bailadores que rompen la danza, dándoles varios correazos y estos deben volver a bailar. Pasa en la calle que veo correr, que pasa en la calle que veo correr. Todo el mundo corre, todo el mundo corre, todo el mundo corre, yo corro también. Todo el mundo corre, todo el mundo corre, todo el mundo corre, yo corro también. En las parrandas para el baile del mono de Caicara se entonan los ritmos de maricela, maremare y matachí, melodías tradicionales indígenas de letras ingenuas que relatan historias de la cotidianidad del mono. Los parranderos tocan maracas, tambores y flautas. De esta manera acompañan al vocalista que interpreta las canciones en honor al mono de Caicara, Estado Monagas. Tradiciones populares. Eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Defenderte. la laguna, qué lindo es pasear en noches de luna, tener que tomar una buena lancha con un buen motor, bastantes muchachas, que viva el amor. Entre la laguna, qué lindo es pasear en noches de luna, tener que tomar una buena lancha con un buen motor, bastantes muchachas, que viva el amor, bastantes muchachas, que viva el amor. Bastantes muchachas, que viva el amor, bastantes muchachas, que viva el amor. La Galera y la Arestinga, excelente pieza musical presentada por los hermanos Bermúdez. Ellos son de la isla de Margarita, pero radicados por muchos años en el estado Zulia. Saludamos al compaito Freddy Bermúdez, que siempre está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Continúan los mensajes por la página del Oriente Venezolano y su cultura en Facebook. El colega Daniel Rodiño envía un segundo mensaje. Dice, gracias desde el Centro de la Diversidad Cultural, donde trabajo, aprendí a querer toda nuestra música y manifestaciones y tengo gran apoyo y gran apego a la música oriental y excelentes amigos y amigas cultores que son digno ejemplo de nuestro gentilicio. Para usted, colega Liz de Ramos, todo el apoyo para que siga visibilizando nuestra música y que sean más las personas que conozcan y disfruten de este arte. Felicidades y felicitaciones. Y cierra el mensaje con un amén. Muchísimas gracias por ese mensaje que nos envía nuestro colega y amigo Daniel Rodiño Rivas. Entonces está por aquí en Caracas, está escuchando el programa aquí en Caracas. Buen mensaje, ¿no? Porque tenemos que seguir nosotros fortaleciéndonos en esta tarea de divulgar, de difundir, de proyectar nuestra música, nuestras costumbres, no solamente las orientales, sino de toda Venezuela. Es una tarea, eso nos genera a nosotros una identidad y también revaloriza, como siempre nosotros decimos, ¿no? Entonces, atentos a ese mensaje que nos envía nuestro amigo Daniel Rodiño Rivas, que está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí. Esa es la condición. Sí, porque sí. Sí, porque sí. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño y alegría. Ya estamos saliendo de abril. Viene mayo. Así que preparados y preparadas para lo que tenemos nosotros para ofrecer. Esta servidora, Liz de Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego, pero bailando un joropo con estribillo, que está buenísimo, buenísimo, y lleva por nombre Evocando el Valle. Evocando el Valle. Interpreta el grupo Tierra de Gracia. Ellos son de Cumaná, estado Sucre. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Entre el verde follaje que abraza montañas, el valle más dulce de oriente, el jardín más regado con valles que han dado vislumbre un sol renaciente. Entre el verde follaje que abraza montañas, el valle más dulce de oriente, el jardín más regado con valles que han dado vislumbre un sol renaciente. Yo recuerdo tus mañanas dibujándome el aliento, con tus manos anidando para ver si las caliento. El café con papelón ya está puesto en el fogón, mil pajaritos cantando, el sol que viene asomando. Thank you. bosque valoroso que baña tus lares recorre tan bellos parajes. Se prendieron de rocas cayendo en las fosas renacen cascadas salvajes. Un bosque valoroso que baña tus lares recorre tan bellos parajes. Se prendieron de rocas cayendo en las fosas renacen cascadas salvajes. Yo recuerdo tus mañanas dibujándome el aliento con mis manos agitando para ver si las caliento. El café con papelón ya está puesto en el fogón. Mil pajaritos cantando, el sol que viene asomando. Lai lai la la la la. Lai lai la la la la. El joropo y Cruz Quinal con su doble bandolín. Con su doble bandolín, su voluntad para tocar es un recuerdo sin fin. Es un recuerdo sin fin. El joropo y Cruz Quinal que sin paloma por su doble bandolín. Su voluntad para tocar que sin paloma es un recuerdo sin fin. El joropo y Cruz Quinal que sin paloma con su doble bandolín. Su voluntad para tocar que sin paloma es un recuerdo sin fin. La la la la la la. La la la la la la. Villafranca es el maestro con frescura en su decir. Con frescura en su decir. Con muy claro pensamiento siempre expresa su sentir. Siempre expresa su sentir. Villafranca es el maestro sin paloma con frescura en su decir. Con muy claro pensamiento sin paloma siempre expresa su sentir. Villafranca es el maestro sin paloma con frescura en su decir. Con muy claro pensamiento sin paloma siempre expresa su sentir. Pero Andrade, Pedro Andrade, sin paloma, maestro bandolinista. Le canta y toca joropo sin paloma a las muchachas bonitas. Pero Andrade, Pedro Andrade, sin paloma, maestro bandolinista. Le canta y toca joropo sin paloma a las muchachas bonitas. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.